Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 6 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles nos acompaña Luis Loyo. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Presidente Maduro sostuvo reunión con representantes de la empresa Chevron para blindar relaciones ante sanciones de Estados Unidos. Vicepresidente Tareg El Aissami informó que Plan Quirúrgico Nacional ha atendido 96.544 personas. Con Plan Nacional de Vacunación atendidos más de 1,4 millones de venezolanos. Programa revolucionario, más de 500 mil jóvenes ya está en el plan Chamba Juvenil. Cultura. Este jueves, Instituto del Patrimonio Cultural realizará conversatorio Marco Legal del Patrimonio. Casa de Bello invita a la presentación del libro La Vida es como una partida de bolas, de Yuvalay Bonilla. Villa del Cine prepara película sobre urbanismo de Parque Central. Cultura al Día. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el presidente de la empresa petrolera Chevron, Clay Neff, y su asesor de CEO, Ali Moshiri, para explorar mecanismos que permitan continuar la relación estratégica tras las sanciones económicas anunciadas en agosto por el gobierno de Estados Unidos, que prohíben transar bonos del Estado y la estatal petrolera de Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, el vicepresidente ejecutivo Tareg El Aissami informó que el Plan Quirúrgico Nacional ha atendido 96.544 personas, quienes de manera gratuita recibieron su debido tratamiento previo y posoperatorio. Además, detalló que el plan se encuentra incorporados más de 100 quirófanos en distintos hospitales del país. Desde el 22 de mayo pasado, que inició el Plan Quirúrgico Nacional, hasta el día de hoy, son 106 días del Plan Quirúrgico, hemos intervenido a 96.544 pacientes, ¿no? Tenemos 107.995 pacientes censados. Y a partir del día de hoy, hemos orientado a todos los ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, que inicie la nueva fase a través del sistema Carnet de la Patria, el movimiento Somos Venezuela. Está con nosotros también el ministro Elías Jawa, jefe del movimiento Somos Venezuela, para que recojamos de nuevo la demanda de pacientes que requieran algún tipo de intervención. 12:10. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Con el Plan Nacional de Vacunación que se lleva adelante el del Ministerio para la Salud y se extenderá hasta el mes de octubre, ha sido atendidos un total de 1.455.385 venezolanos. Las dosis de toxoide tetánico, trivalente viral, antihepatitis, antipolio y pentavalente se aplican de manera gratuita a niños y adultos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde su lanzamiento en junio pasado, un total de 594.063 jóvenes se han incorporado al Plan Chamba Juvenil, programa revolucionario que tiene como objetivo fomentar la educación y garantizar la estabilidad económica de los venezolanos acá en la patria. Así lo indicó Tarek El Aissami, vicepresidente de la República, durante un consejo de ministros que se llevó a cabo este martes. Hemos registrado en el plan 594.063 jóvenes a nivel nacional, de los cuales ya tenemos más de 300.000 jóvenes incorporados de manera directa o indirecta. 180.553 jóvenes ya están formados, capacitados y están trabajando. 180.000 jóvenes. 69.470 culminaron esta misma semana el plan de formación y capacitación. Y hoy inician 50.000 nuevos jóvenes del Plan Chamba Juvenil la fase de formación y preparación. 12:12. Generando información, Cultura al Día. El Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, convoca al conversatorio Marco Legal del Patrimonio, el cual será dictado por la Consultoría Jurídica de la institución. La cita es para este jueves, de 9 de la mañana a 12:30 del mediodía, en la sede del IPC, ubicado en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Cultura al Día. La Biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello será el escenario donde este viernes 8 de septiembre a las 2 de la tarde presentarán el libro La Vida es como una partida de bolas de Yuvalay Bonilla, el cual invita a los lectores de manera jocosa y con un lenguaje sencillo a experimentar una transformación en sus pensamientos y actitudes. La entrada es libre. 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un film sobre el Parque Central como espacio emblemático de la ciudad de Caracas prepara la Villa del Cine junto al realizador Luis Alberto Lamata, uno de los cineastas más destacado que tenemos acá en Venezuela. Así lo dio a conocer el presidente de la Villa del Cine, Jorge Antonio Gómez, en el programa radial Somos Cine, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Luego, estamos en pleno trabajo de preproducción de Parque Central. Va a ser dirigida por el maestro Lamata, Luis Alberto Lamata, y con un equipo de estupendos profesionales de larga data y de mucho oficio en esta profesión. ¿Eso es cuándo? ¿Ahora mismo arranca? Ya está en preproducción. Nosotros debemos estar arrancando a finales de septiembre. El rodaje, sí, ya está, ya lleva 4 semanas de pre, 2 más, y estamos ya en rodaje. Es un proyecto que venía gestándose desde hace rato. Ahí tenemos a Luis Alberto. Son 4 cuentos, 4 historias, 4 cortos. Luis Alberto escribió uno de ellos y los otros los escribe Elio Palencia. Maravilloso, porque además es homenajear a Parque Central, no solamente con el contexto arquitectónico, ¿no?, con su infraestructura, sino su gente. Quienes ahí evitamos, yo vivo en Parque Central y eso es un mundo maravilloso. Ahí hay una comunidad que ahora además también bastante movido con los nuevos espacios que forman la revolución. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:15, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Mireya Dávila, historiadora y secretaria de la Comisión de Trabajo del Premio Nacional de Historia. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este tu programa Cultura al Día. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bienvenida. Vamos a hablar un poco sobre esta edición del Premio Nacional de Historia. Sí, esta primera edición del Premio Nacional de Historia fue por decreto presidencial creado este premio a inicios de julio de este año por el decreto del presidente Nicolás Maduro. Y digamos que este Premio Nacional de Historia, el primer premio de alcance nacional, busca reconocer la trayectoria de historiadores, historiadoras, docentes en materia de historia de Venezuela, con más de 30 años de experiencia, digamos, de contribución a la memoria histórica del pueblo venezolano, a la recuperación de su memoria, de su identidad, aportes que han hecho a la historiografía venezolana, y que de alguna manera el gobierno bolivariano y la misma sociedad venezolana busca, pues, reconocer esa trayectoria, ¿no? El Premio Nacional de Historia para esta edición, publicada en Gaceta Oficial, este decreto para esta edición, busca reconocer, podría reconocer a más de un ganador, porque bueno, tenemos una deuda, digamos, de hacer este reconocimiento a historiadores o a historiadoras, ¿no? A docentes también. Entonces, podría haber más de un ganador o ganadora. Y en adelante el premio será anual, y bueno, sí, tendrá un ganador o ganadora por edición. ¿Y cómo acudir para saber las bases de este concurso? ¿Cómo hacer los contactos? Sí, primero tenemos habilitado un correo electrónico, premio nacional 2017@gmail.com, donde puede obtener mayor información, ¿no? Pero también en la página web del Centro Nacional de Historia, que es el ente encargado de convocar el premio, podrá encontrar las bases de la convocatoria, www.cnh.gov.be. Las bases, pues, son unas bases bastante sencillas, si se quiere, una carta de postulación o autopostulación. En este caso, la postulación la puede hacer un centro de estudios históricos, un centro de investigaciones, alguna universidad, o una asociación de cronistas. Estamos conversando con Mireya Dávila, historiadora y secretaria de la Comisión de Trabajo del Premio Nacional de Historia. Ella está tocando los puntos y detalles de cómo participar en esta primera edición del Premio Nacional de Historia, propuesta creada por decreto presidencial de acuerdo con lo pautado en el Plan Nacional Bicentenario para la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano. Retomamos la conversación con Mireya Dávila. Mireya. Sí, les decía que la postulación puede hacerla una institución dedicada a la historia o al patrimonio, digamos. Puede postular alguna persona, o puede también hacerla puede hacerse también autopostulación. Puede también un historiador o historiadora, un investigador o investigadora o algún docente autopostularse, digamos, al premio. Los requisitos básicos son esa carta de postulación, un resumen curricular, digamos, que mencione la trayectoria en la investigación y la docencia, o la investigación o la docencia, digamos, no excluye una de otra, y los soportes físicos y en digital de esa trayectoria, es decir, catálogo de publicaciones, o los propios índices de las publicaciones, intervenciones en congresos o en foros o en talleres, constancia de haber ejercido la docencia, si fuera el caso. Digamos que los soportes van a ser aquellos los que el jurado puede considerar para corroborar, digamos, que esa persona tiene esos años de trayectoria, tiene, digamos, toda una experiencia en la recuperación del pasado, pues. Qué bueno. En este entonces se destacará la trayectoria de aquellos hombres y mujeres que han hecho visible la historia del pueblo. ¿Cuáles son las fechas tope para la recepción de documentos? Ah, esto es importante. Teníamos publicado hasta el 17 de septiembre era la postulación, pero ahora hicimos una prórroga hasta el 30 de septiembre. Ya tenemos varias personas postuladas, postuladas por sus compañeros o centros de estudios, comunidades organizadas también, organizaciones sociales dedicadas a la memoria, al patrimonio. Y será entonces hasta el 30 de septiembre que recibiremos en la sede del Centro Nacional de Historia, acá en el edificio del Archivo General de la Nación, en Caracas, recibiremos los expedientes. El premio será anunciado, tenemos previsto que sea anunciado en noviembre, digamos. En noviembre, en el marco de otras actividades del Centro Nacional de Historia, que tiene pautada para ese mes. Muy bien. Interesante la información la que nos está aportando Mireya Dávila. Ella es historiadora y secretaria de la Comisión de Trabajo del Premio Nacional de Historia. Mireya, ¿alguna otra cosa para complementar toda esta motivación que tiene el Centro Nacional de Historia de premiar, de reconocer, mejor dicho, a todos estos hombres y mujeres? Sí, bueno, la verdad que es una deuda que se ha tenido, ¿no?, para reconocer a estos maestros y maestras en materia de historia. Y también, por otro lado, porque la misma demanda, ¿no?, social que existe por la gente que está ligada, digamos, a su pasado, ¿no?, a la recuperación de su pasado, a la identidad nacional, y sobre todo en estos últimos años, ¿no?, que con la experiencia del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, cada vez más hay una demanda por conocer, digamos, la historia de nuestro país, por mirar nuestro presente desde una perspectiva histórica, ¿no? Y por eso el Centro Nacional de Historia, que está dedicado a estas tareas de la memoria histórica del pueblo venezolano, pues le han encargado, pues es el encargado de hacer este reconocimiento. Son personas que de manera indudable pues han hecho grandes aportes a la historiografía venezolana. No es cualquier historia tampoco, ¿no?, la que ellos se han encargado de investigar y divulgar, sino que además es la historia vista desde abajo, vista desde el pueblo, y que además ha mirado, digamos, la participación del pueblo en sus proyectos y en su lucha, ¿no?, por la justicia social, por la equidad. Entonces, eso busca el premio, más allá de del reconocimiento a las individualidades, realmente es un reconocimiento también a una obra fundamental que toda nación tiene con su pueblo, digamos, que es la recuperación del pasado histórico, las lecturas de ese pasado de la manera más fiel, digamos, a las posibilidades que ha tenido el pueblo por luchar por su liberación. Entonces también es un reconocimiento a una historia por la liberación. Eso es correcto. Estamos conversando con Mireya Dávila, historiadora y secretaria de la Comisión de Trabajo del Premio Nacional de Historia. Vamos a retomar otra vez el llamado y las bases, Mireya, de este interesante reconocimiento para historiadores e historiadoras de la patria. Sí, bueno, les decía, las bases se encuentran publicadas en la página web, en www.cnh.gov.be. Tenemos el correo electrónico habilitado, premionacional2017@gmail.com. Pueden también acercarse directamente, para quienes están en Caracas, al edificio del Archivo General de la Nación. Aquí con gusto recibimos los expedientes y también cualquier duda que tengan con respecto a eso. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre. Vemos con mucho entusiasmo que la gente en el interior del país ha sido llamada por la convocatoria, y ya varias personas, tenemos una veintena de postulados ya. Entonces, bueno, la invitación es a todos estos maestros, maestras de la historia, docentes, investigadores, investigadoras, pues a postularse, o bueno, las propias casas de estudio donde están adscritos también las pueden postular. Y es muy bueno saber que ya están postulándose historiadores de otras regiones, porque no se queda concentrado solamente en Caracas. Y los postulados deben tener más de 30 años de experiencia en el campo investigativo y pedagógico. Es un requisito indispensable para este premio. Sí, y es importante también decir que, bueno, el reconocimiento es, además de la medalla y un diploma, también serán 1,000 unidades tributarias que esté para la fecha, digamos, que también será como, bueno, una parte de digamos, un reconocimiento que quiere hacer el Centro Nacional de Historia. Ah, y sí. Bueno, a partir de este año pues ya tendremos premio nacional, así que para las ediciones siguientes también haremos la convocatoria y también invitaremos a sumarse a las postulaciones. Y claro, sí, es importante resaltar que también del interior del país hemos recibido las postulaciones y están muy atentos a la convocatoria, porque además en Venezuela la historia regional, local, ¿no?, tiene bastante peso. Son muchos y muchas hombres, mujeres que trabajan en el campo de la historia de Venezuela, desde las provincias. Y bueno, que para nosotros es un gran honor pues reconocerles la trayectoria. Eso es correcto. Estamos conversando con Mireya Dávila, historiadora y secretaria de la Comisión de Trabajo del Premio Nacional de Historia. Ha dado mucho de qué hablar, ya muchas personas se han postulado y seguimos haciendo el llamado para que participen y recomienden a todos esos maestros y maestras dedicadas a lo que es el área de investigación y el área de preservar la historia del suelo venezolano. ¿Algún otro mensaje que puedas dar, la invitación para que participe en esta primera edición del Premio Nacional de Historia, Mireya? Bueno, sí, como bien decías, reiteramos la invitación. Realmente es un premio inédito de alcance nacional, digamos, ¿no? Y sobre todo a la trayectoria de estas personas que bueno, han sido nuestros maestros, nuestras maestras, y no solamente en el campo, no digamos que solamente en un campo académico reducido, ¿no?, al conocimiento histórico, a quienes estudiamos historia, sino que ese conocimiento histórico que ellos han trabajado durante tantos años también ha estado al servicio de la gente, ¿no?, del pueblo, digamos, no solamente el pueblo son sus actores sociales en la historia que ellos han escrito o han divulgado, sino que también ese mismo conocimiento histórico ha sido devuelto a la sociedad, ha sido devuelto al pueblo, y desde allí es que es posible la construcción de una identidad, ¿no?, la construcción de proyectos sociales de más justicia tanto en el pasado como en el presente. Digamos que creemos pues que esa es la importancia de una historia militante, de una historia comprometida, como decía Brito Figueroa, bueno, una historia que sea cercana a las luchas del pueblo, que recupere esas luchas, las traiga al presente, y bueno, con esto defendemos soberanía, defendemos autodeterminación, defendemos nuestras tradiciones, podemos construir además estos proyectos políticos más justos, ¿no? Muchísimas gracias, Mireya, por esta información y la invitación que estás haciendo a todos estos historiadores e historiadoras venezolanos a que participen en la primera edición del Premio Nacional de Historia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información en detalle, la que nos ofrece hoy en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12:31 minutos. Y

Fariela Porras, asistida por Emmanuel Hitler, y en los controles técnicos, Luis Erloyo y Jax Hernández. Como ya adelantamos, hoy estamos cumpliendo nuestro primer aniversario, Jesús, y será un programa muy especial. Haremos un viaje musical por este año que nos ha traído muchas lecturas, sorpresas y satisfacciones. La semana pasada estuvimos rindiendo un merecidísimo homenaje a nuestro gran amigo Humberto Mata, y este programa, este Guarapo Literario, es parte de su legado. Así que este viaje musical ha sido de 220 temas a lo largo de un año, y para hacerlo, para emprender el viaje, le damos la bienvenida a quien comenzó este camino con nosotros y que hoy nos acompañará, Karen Arriaza. Hola Jesús, hola Lorena, ya estamos listos para partir y recorrer este año de Guarapo Literario con todos ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM. Guarapo Literario surgió como una manera de revisitar los clásicos de las letras latinoamericanas que se encuentran publicados en nuestra biblioteca Ayacucho. Y no es casualidad que en nuestro primer mes estuviéramos celebrando los 42 años de la editorial. Y la verdad es que nunca podríamos agradecer lo suficiente esa fuente inagotable de conocimientos y oportunidades que es y representa la biblioteca Ayacucho. Ella da sus primeros pasos de la mano de Ángel Rama y José Ramón Medina, por allá en 1974. Y rápidamente logra agrupar los textos más representativos de la literatura y el pensamiento de América Latina y el Caribe. Y hoy más que nunca, la editorial no deja de actualizarse para convertirse en una referencia en libros digitales y medios alternativos. Y el Guarapo Literario es un vivo y claro ejemplo de ello. Por eso, intentamos siempre volver a estos libros que se escriben en América, se publican en Venezuela y se leen en todo el mundo. Venezuela es el país que le dio casa a la Biblioteca Ayacucho y al Guarapo Literario. Por esta razón, no es extraño que a lo largo del programa hayamos resaltado la vida y la obra de los grandes escritores venezolanos. Tuvimos la ocasión de conversar acerca de nuestros grandes libros como Doña Bárbara o Cubagua. Echamos un ojo a la vida de Teresa de la Parra o el particular José Antonio Ramos Sucre. Volvimos a los padres fundadores como Andrés Bello, Simón Rodríguez o el precursor Francisco de Miranda. Y cómo olvidar que reivindicamos libros como Las Memorias de Rafael de Nogales Méndez, Un agente 007 tachirense, uno de mis alerta spoiler favoritos, o el volumen titánico de Fuegos bajo el agua de Isaac J. Pardo, uno de los libros más extensos de Biblioteca Ayacucho. En fin, pudimos reconocernos en cada uno de estos escritores, cuyas obras prefiguran no solo lo que hacen los venezolanos, sino también lo que han hecho todos los latinoamericanos. Desapareció. En mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Hace 25 años y vos existías sin existir todavía. Hace 25 años, vos existías. quizás el siglo XX significó el reconocimiento definitivo de las letras latinoamericanas. El fenómeno editorial del boom latinoamericano fue el estertor definitivo para su valoración. Surgió una serie de escritores que innovaron la forma y la manera de escribir y definieron una nueva manera de hacer novelas. Es por eso que Guarapo Literario no podían faltar no solamente los autores más conocidos como Julio Cortázar, sino también sus principales influencias, como serían Jorge Luis Borges, José Lezama Lima, Adolfo Bioy Casares o Leopoldo Lugones. Durante este año también nos hemos dado la tarea de dar una nueva mirada a escritores como Rogelio Sinán de Panamá, al guatemalteco Mario Monteforte Toledo o al puertorriqueño Edgardo Rodríguez Julián. Todos estos escritores se inscriben en una página insigne de la literatura, y no solo del continente, sino también mundial. Es por dentro el que guía tu andar. Dicen los esclavos, nada cambiará. Ya no suena más ese grito en libertad. Durante el mes de diciembre, mientras todos celebraban la Navidad,

También ha sido un año para reivindicar las letras brasileñas y del Caribe, tratando de trascender las barreras del idioma. La narrativa de Joaquín Machado de Assis o el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade aportaron dos visiones en el tiempo de la construcción de una nación y de una lengua particular. De igual forma, Jacques Romain y Aimé Césaire representan dos grandes obras separadas por un idioma imperial, pero indivisiblemente unidas por un mar Caribe que las funde y las hermana. Queridos oyentes, llegó la hora de ir al corte, recargamos nuestro guarapo y al regreso estamos con más de este programa aniversario por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Más guarapo literario al regreso. Uno de los 9 puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente, el Estado de Bienestar, de la suprema felicidad social, de las misiones y grandes misiones, debe quedar bien establecida en la Constitución. Las obligaciones de la inversión social, el ingreso nacional y el presupuesto nacional, para que no pueda venir nadie a quitarle los presupuestos y las inversiones a la salud, a la educación, a la vivienda, la cultura, la recreación y la vivienda en general del pueblo venezolano. ¿Sabía usted que Silvio Rodríguez es un poeta, guitarrista y trovador que surgió de la Revolución Cubana para convertirse en uno de los más importantes exponentes de la nueva trova? Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito más de 540 canciones. Y con más de 20 álbumes, Silvio Rodríguez suena siempre por Alba Ciudad 96.3 FM. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó en sesión ordinaria el decreto que convoca a los jóvenes de Venezuela a participar en la construcción del capítulo de juventud para la propuesta constitucional. El decreto que respalda la participación de los jóvenes en la construcción de la paz del país, la suspensión de la guerra económica y el modelo rentista fue leído por la vicepresidenta de la Comisión de la Juventud, Elimar Malavé. El mandato aprobado por la unanimidad parlamentaria en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo de Caracas convoca a todas las organizaciones juveniles, deportivas, culturales, estudiantiles, artísticas y religiosas que hacen vida en el país a participar activamente en la construcción colectiva del futuro de la nación. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Ya volvimos para que no se enfríe ese guarapo. Estos árboles que no se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venidero de sus frutos. Estos árboles que aprenden con la lluvia a no mojarse los pies aun cuando el agua les suba la cintura. Con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu

Todas las secciones del guarapo literario, la que ostenta el nombre más contundente, sin dudas, es Mentiras Crónicas. En este espacio, nos damos a la tarea de revisar todas esas exageraciones, manipulaciones, omisiones y calumnias que los cronistas de India se dieron a la tarea de difundir como si de una verdad absoluta se tratara. Sus intenciones iban desde el proselitismo imperial y religioso, la propaganda para promover las invasiones de las Indias, la ejección ante una realidad nueva, la necesidad de la benevolencia de los poderosos o la simple y llana ignorancia. Bernardino de Sahagún, Pedro Cieza de León, José Gumilla, José Oviedo Ibáñez y Francisco López de Gómara son algunos de nuestros cronistas y mentirosos habituales. Y lo más terrible de todo es que muchas de esas mentiras se siguen repitiendo. Solo que acá hemos demostrado que son otros los mentirosos. Opuestas a cualquier mentira que se pueda construir, en el guarapo literario encontramos el principal antídoto en las letras y el pensamiento de nuestros pueblos originarios. Ya sea a través de códices o quipus, ideogramas u oralidad, parte de lo que somos siempre ha estado ahí. Es necesario volver a ellos. Ya sea en guarao, en guaraní del Paraguay, o en guayunaiki, o en quechua, en las lenguas del México antiguo o en la lengua maya, cada una de esas expresiones definen un sentir particular que nos explica y nos justifica. Soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou desde que índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Que agonia. Alerta Spoiler ha sido la sección del guarapo literario más exitosa, ya que ha permitido llegar a otros medios como las redes sociales. Esto se debe a que pretende presentarnos un libro, un personaje, un movimiento o un autor como si fuese una gran película y valiéndose de todos los códigos para ello. Es, finalmente, una especie de tráiler o avance que permite una lectura diferente a la usual mirada clásica a la que estamos todos acostumbrados. En esta sección conocimos a villanos como Lope de Aguirre y lo comparamos con Darth Vader. Volvimos a la Revolución Mexicana como que si se tratara de una película de vaqueros. Leímos María como un drama adolescente, mejor que el de Crepúsculo. Revisitamos el mapa y la narración de Guamán Poma de Ayala, mucho más interesante que cualquier temporada de Juegos de Tronos. Nuestra sección más nueva, Guarapo Expreso, viene a completar el guarapo. En ella hacemos una lista sucinta de libros o textos sobre cualquier tema. Mujeres recias, literaturas indígenas, ciudades imaginadas y espantos y aparecidos son algunos de los conteos que le hemos llevado en algunas emisiones. Yo quiero alegrar al mundo con mi sabor natural. Yo quiero alegrar al mundo. También nos trajo un nuevo horario y que hemos adoptado con el mismo ánimo. Si antes el guarapo era para despertarnos, ahora queremos que sea la mejor compañía para la sobremesa. Yo creo que en definitiva ha sido un año fructífero y lleno de aprendizaje para todos. Así que más que una celebración, es un agradecimiento. No nos queda más que darle las gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que han contribuido a que este guarapo literario se haga con el mayor de los cariños. Y así hemos llegado al final de esta larga evocación y al final de este programa. Pero recordándoles que cada miércoles estaremos aquí por Alba Ciudad 96.3 FM de 1 a 2 de la tarde. Quienes me acompañan en los micrófonos, Lorena Quijada, Karen Arriaza y Jesús León. Guarapo Literario, el programa de Biblioteca Ayacucho. Porque siempre recuerden que nuestros libros están escritos en América, editados en Venezuela, leídos en el mundo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta luego. Su atención, por favor. Cubana de Aviación les anuncia su vuelo 456 con destino a La Habana. Les deseamos una feliz estancia en esa ciudad. Gracias.